Que

en mí, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré. Al amanecer, una canción te hará recordar todo mi amor. Que seas mía, me voy a ir, porque no saben que siento por ti lo grande de este amor que llevo dentro de mí.

y soberana. Revolución no más saqueo en mi casa. Revolución la que da vida a los muertos. Revolución y Dios guía nuestro sendero. Revolución con vida para el que no tenía. Revolución con verdadera autonomía, dándole voz al que hay que escuchar. No al fascista, no a cierta clase social. Significa libertad, de aquel imperio que te quiere dominar. Revolución en contra de algunos medios que manipulan y forman su libertad. Revolución sin distingo de clases y sin racismo, todos somos iguales. Revolución, música, arte y pasión, es esa cultura que no tiene control. Revolución, paz, amor y armonía, pero cuidado, esta es la patria de Bolívar. Revolución, pueblo sigue en resistencia, venceremos. Vengan fuertes. be easy, kissing games. Yes, I'll be brave, shaping the future. Reach a speaker of the missing creature. Nobody's on the institution keeper. I'd rather be a creature of our rights. Believe a creature for new history, a human teacher. Aquí el mano, le mata, le defiende, le defiende, le defiende. Horas de programación especial. Navidad, fin de año, año nuevo. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. La reverencia y los temas que más atraen a los jóvenes tienen su espacio en Claro Raspao, tu píldora de conciencia ciudadana. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Una música con historia de lucha afrodescendiente que internacionaliza sus raíces culturales sin importar las fronteras. En la igualdad y solidaridad es Caricuá, transmitiendo mensajes de libertad, apoyando la producción nacional en el ska, reggae y rock latinoamericano. En tu casa, despierta. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Alba Ciudad. En tu casa. 96.3 FM. El momento de levantarse ha llegado. Enciende los motores de tu día escuchando Con el Pie Izquierdo. Un espacio con información, buena música y humor de sobra. No dejes de sintonizar de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Los miércoles a las 9 de la noche descubrirás la vida que encierra un bolero. En un bolero, la vida. Un espacio para vivir momentos inolvidables. En un bolero, la vida. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Rockers, Robadog, Rocksteady, Ragamuffin, Dog. Son solo algunos de los miembros de la gran familia de la música jamaiquina, donde sin fronteras de géneros, idiomas o colores, disfrutarás este todos los domingos de 7 a 9 de la noche. Naturalmente en Desde el Gueto, donde el reggae corre por las venas. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento, escucharás la información más importante del acontecer nacional, local y cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes en la coordinación técnica Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción Enza García. En la coordinación de prensa Trilce Quiaragua. En la redacción y producción María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje Brenchel Moreno. En los controles Víctor Medina. Y en los micrófonos, Alba Jiménez y Cristian Aguilar. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. 11:50 minutos. Titulares: Picasso se exhibe en Caracas. El premio se estrena este viernes en la Cinemateca Nacional, concurso literario de la Librería Mediática, que se extiende hasta febrero. Con producción audiovisual, Guárico celebrará la Ruta Bicentenaria. Ciudad de México seleccionada como Capital Iberoamericana de la Cultura 2010. Inició este jueves el Festival Internacional de Jazz en Uruguay. 11:51. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. La colección de obras del pintor español Pablo Picasso, que posee la Fundación Museos Nacionales y que resguarda el Museo de Arte Contemporáneo, es exhibida en la exposición Picasso, la expresión contemporánea. Se trata de una recopilación de más de 200 obras del padre del cubismo, entre óleos y grabados, que puede ser apreciadas en las salas 2, 3 y 4 todos los días de 9 a 5 de la tarde hasta el próximo mes de abril. El representante del Departamento de Educación del Museo de Contemporáneo, Jacobo Rauseo, informó que las obras fueron adquiridas durante la administración de Sofía Imber, quien fue la fundadora del MAC. Esta institución en Latinoamérica posee el mayor número de obras de Picasso y con la exposición Picasso, la expresión contemporánea, el visitante tiene la oportunidad de adentrarse en su trabajo y conocer la influencia que el autor ha ejercido en el movimiento artístico contemporáneo. 11:52. El premio es el primer estreno del año que trae la distribuidora Amazona Films al público venezolano. Desde este viernes 8 de enero estará en la red de salas de la Cinemateca Nacional y en los cines de los centros comerciales Victoria Plaza y El Marqués en Caracas y Las Américas en Maracay. Escrita y dirigida por el cineasta peruano Alberto Chicho Durant, esta obra es una coproducción entre Perú, Venezuela y Brasil. Fue filmada entre Lima y el pueblo de Paramarca, provincia de Canta, a 3 horas de la capital, con participación actoral de los pobladores de esa localidad. La cinta narra la historia de Antonio, un maestro de escuela que vive pobremente en un pueblo peruano, pero su suerte parece cambiar cuando gana el premio mayor de la lotería. Sus vecinos se enteran y le piden una parte para reconstruir el canal comunal de riego. Él parte a Lima para cobrar lo ganado y reencontrarse con su hijo, a quien no ve más de 10 años. La historia de Antonio continúa en la ciudad cuando su dinero desaparece misteriosamente y termina echándole la culpa a su hijo, volviendo descorazonado a su pueblo. Allí los vecinos esperan ansiosos su retorno para pagar el cemento del canal de riego. Se sienten traicionados y furiosos cuando él llega con las manos vacías. Esta película presenta a través de personajes con carencias afectivas la actitud que asume ante una circunstancia extraordinaria como es ganar la lotería. Según señaló el director de la película a la Agencia Peruana de Noticias, que quería ir más allá de la historia del dinero y contar sobre la relación tensa entre un hijo y su padre. Durán mencionó también esta historia y está inspirada en una anécdota de la que fue testigo en 1979 cuando grabó un documental sobre un hombre muy inventivo que por su creatividad fue recompensado por el gobierno con una suma de dinero, lo cual fue el inicio de su decadencia. 11:54. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Hasta el 28 de febrero seguirá abierta la convocatoria del séptimo concurso anual de cuento breve y poesía de la Librería Mediática 2010. En el concurso pueden participar escritores de todas las edades enviando cuentos y poesías de no más de 50 palabras de extensión al correo tvlecturas@gmail.com junto con los datos de identificación y procedencia. Los ganadores reciben como premio la inclusión de sus textos en las realizaciones audiovisuales Libro Radial y Libro Televisivo 2010, ediciones antológicas que se divulgan como programas especiales dentro de la serie Librería Mediática. Para información sobre el concurso literario de la Librería Mediático, los interesados también pueden escribir al mismo correo tvlecturas@gmail.com. Este año los jurados del concurso son María Adela Linares, Isidoro Duarte y María Elcira Matute de Venezuela, Juan Mata de España y Sergio Minore de Argentina, y el veredicto se dará a conocer el 23 de abril, Día del Libro y del Idioma. 11:55 minutos. Con un corto mensaje.